Muy buenas tardes, están en el programa de Info 7. Hoy hablaremos sobre el tema de la tecnología streaming. ¿Qué es la tecnología streaming? Consiste en la distribución de audio o video por internet. La palabra streaming se refiere que trata de una corriente continua y que no te interrumpe nada. El usuario puede escuchar a él lo que quiera. Este tipo de tecnología permite que se almacene en un buffer lo que se va escuchando o viendo. El streaming hace posible que tú puedas oír videos o escuchar música sin que sea descargado. El streaming fue en abril de 1995 y así tú puedes ver videos en internet o de la televisión en internet o videos en internet. Esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras.